FM 99.7, Che Barracas. Se conoció el resultado del informe Situación de Emergencia Educativa en el Sur de la Ciudad y el impacto de la inscripción online, el informe da cuenta de una disminución del presupuesto educativo de la Ciudad de Buenos Aires al 21% en la actualidad. También asegura que la inscripción online acentuó los problemas de hacinamiento y vacantes en las escuelas. Por eso se exige la declaración de la emergencia educativa. El informe fue realizado por la multisectorial Educación Pública, los sindicatos docentes ADEMIS y UTES, organizaciones sociales y políticas territoriales de Zona Sur. Estudiantes que mantienen tomada la Escuela Media Número 2 de Parque Avellaneda realizaron una conferencia de prensa. Hace una semana mantienen tomada la Escuela Ernesto Che Guevara. Docentes y asociaciones gremiales también apoyaron la medida. Escuchamos a María Isabel Grau, de ADEMIS. La escuela nació con la especialización como bachillerato en construcción y mantenimiento de espacios verdes. Y hoy uno de los reclamos que tienen los estudiantes y que los docentes compartimos es que se sostenga la orientación del bachillerato actual, porque a partir de la reforma de la nueva escuela secundaria que se impuso a nivel nacional, esa orientación desaparecería, y la propuesta del gobierno de la ciudad es que nos convirtamos en un bachiller en agro. Nosotros como docentes y los estudiantes también rechazamos esa propuesta, entendemos que no tiene que ver con la realidad de nuestra ciudad, con las necesidades de nuestra ciudad, que es además un plan de estudios absolutamente teórico y con un perfil muy ajeno para los estudiantes y para la ciudad, y planteamos que se mantengan los contenidos y el perfil de egresado de la orientación actual. Por otro lado, nosotros planteamos como docentes que la ANES, no solo en cuanto al nombre de la orientación y a sus contenidos, tiene problemas, sino en cuanto a las formas de flexibilización laboral que impone, de inestabilidad laboral, desaparecen materias. Uno de los reclamos fuertes que hoy tienen los estudiantes que están sosteniendo la toma desde el martes pasado es que se respete la orientación y se respeten los contenidos y la actual forma de la escuela. Otro de los puntos por el que se está reclamando es la cuestión de infraestructura. Nosotros hace más de 4 años recibimos promesas del gobierno de la ciudad de resolución de problemas, por ejemplo, las filtraciones. Eso no se ha resuelto. Cada vez que llueve, la escuela se inunda. Por otro lado, el tercero de los reclamos es la cuestión del nombre de la escuela. En el 2008, después de todo un trabajo con la comunidad educativa, se eligió el nombre Ernesto Che Guevara para esta escuela, propuesta de los estudiantes y de algunos docentes. Y en la legislatura aún no se ha tratado el tema porque no ha salido de la Comisión de Cultura, porque la diputada Lía Rueda plantea que ella no va a permitir que una escuela lleve el nombre de un asesino. Segunda semana con problemas de energía en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Vecinos de Flores, 11, Santa Rita, Paternal y Caballito multiplicaron sus reclamos. En algunos barrios los cortes de energía superan la semana. La empresa que debe brindar el servicio de Sur no da respuesta. Movilización por la educación pública y popular. La Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha realizará hoy a las 15 una manifestación desde el Congreso hasta el Ministerio de Educación para exigir el reconocimiento de las escuelas populares, donde asisten miles de estudiantes y trabajan miles de docentes. Además, exigen salarios para los docentes, beca para los estudiantes y financiamiento integral. Docentes de Buenos Aires ratificaron el paro del miércoles. El secretario general de la Unión de Docentes de Buenos Aires, Miguel Díaz, ratificó el paro general de 24 horas y la movilización de este martes en territorio bonaerense en demanda de diversas reivindicaciones, señaló la organización sindical. Desde el miércoles habrá paro de micros de larga distancia. La medida será por tiempo indeterminado, anunciaron desde la UTA. Los trabajadores del sector reclaman un 30% de aumento. El río Paraná creció en Santa Fe y 25 familias permanecen evacuadas. El río Paraná continuó creciendo en la costa de la ciudad de Santa Fe, donde el cauce alcanzó la marca de 5,43 metros y produjo hasta ahora la evacuación de 25 familias. Se presentó un nuevo método anticonceptivo para adolescentes. El implante es un método anticonceptivo eficaz, seguro y reversible, que consiste en una varilla del tamaño de un fósforo. Se coloca debajo de la piel y tiene la capacidad de liberar hormonas lentamente durante 3 años, evitando así la ovulación. FM 99.7, Che Barracas.